Mi música te causa movimiento involuntario. Te va pa' que la vean, va pa' que la vean. Mi música te causa movimiento involuntario. La madre que no diga que yo aquí le monta. DJ Lucas Díaz.